y por Radio El Ecuatoriano para todos los ecuatorianos emigrantes en el mundo. Hoy empezamos nuestro desenlace dominical número 55, 10 de abril del año 2011. Estamos nosotros ya en un nuevo periodo electoral. Es lo único que ha cumplido el presidente de la República. Estar en campaña electoral tras campaña electoral, despilfarrando los dineros del Estado, despilfarrando los dineros de los ciudadanos ecuatorianos, mientras que nuestros niños todavía necesitan de escuelas, nuestros enfermos y los neonatos necesitan de hospitales y de cuidado médico. Los ciudadanos ecuatorianos necesitamos de seguridad y tantas cosas que son prioritarias antes que la propaganda electoral del presidente y su gobierno. El presidente de la República nos ha dicho que quiere meter las manos en la justicia, pero nosotros no podemos permitir que el presidente de la República meta las manos en la justicia porque él está comprometido. Él tiene intereses de por medio, él tiene juicios que él está siguiendo a instituciones y a individuos por aproximadamente 500 millones de dólares. Y es por eso nosotros vemos que ciertos organismos no se comportan independientemente e imparcialmente como deberían hacerlo. Miren ustedes, que nuestro movimiento Ponte Pilas 30S todavía no empieza su campaña, porque todavía no tiene asignados los recursos, porque recién, luego de 2 semanas, fueron calificados o fuimos calificados. Luego de que el Tribunal Contencioso Electoral aprobara nuestro recurso de apelación, recurso que es elemental de entender, ya que el Consejo Nacional Electoral en 2 ocasiones, su pleno obviamente, en 2 ocasiones indicó que no podíamos ser calificados porque no habíamos iniciado el proceso de inscripción del movimiento, lo cual es falso y quedó demostrado por el Tribunal Contencioso Electoral que nosotros teníamos razón al decir que el 4 de marzo habíamos iniciado ese proceso. Entonces nos queda pensar que este consejo actuó o con negligencia o parcializadamente. Nosotros tenemos razón de pensar de esa parcialización porque hemos visto al presidente del consejo cantando con el presidente de la República cuando debería ser y parecer imparcial, especialmente durante una contienda electoral. Y si es que no es cuestión de imparcialización, entonces es cuestión de negligencia. Por cualquiera de los 2 motivos, este presidente del Consejo Nacional Electoral, el señor Simón, y sus consejeros, o al menos los consejeros que siguieron la moción de no calificar al movimiento Ponte Pilas 30S inmediatamente cuando se presentó conjuntamente con el resto de los movimientos políticos la petición de ser calificados sin necesidad de ir al Tribunal Contencioso Electoral. Todos ellos, especialmente su presidente, deben ser destituidos porque el presidente del Consejo Nacional Electoral prevaricó y mal distribuyó los dineros, los recursos del Estado, los dineros entre los movimientos y partidos políticos que él consideraba que habían calificado sin esperar que el proceso termine. Y el proceso culminó solamente cuando hubo los recursos de apelación y el Tribunal Contencioso Electoral pudo revisarlos y dar su fallo. De tal manera que cuando el Tribunal Contencioso Electoral dio su fallo, también amonestó, llamó la atención al Consejo Nacional Electoral por no haber fijado los plazos correspondientes a los movimientos políticos para que ejerzan su derecho a la apelación. ¿Y cómo va a justificar el Consejo Nacional Electoral, su pleno, el presidente del Consejo Nacional Electoral, que estos movimientos políticos, 6 de ellos, que fueron aceptados por el Tribunal Contencioso Electoral, ¿cómo puede justificar que estos movimientos se hayan atrasado por culpa de él por 2 semanas en esta campaña electoral? ¿Cómo puede resolver ese problema de injusticia con estos movimientos? ¿Cómo puede compensar por esas dos semanas a estos movimientos políticos? ¿Y cómo puede compensar a la democracia ecuatoriana? ¿Y cómo puede compensar a los ciudadanos ecuatorianos que no han tenido el privilegio de escuchar las razones de estos 6 movimientos que tienen para decir sí o no a la consulta? Eso no lo puede hacer. Y ya que no puede compensarnos, debe ser destituido. Y pido su destitución, exijo su destitución. Porque o es parcializado o es incompetente para el trabajo que está ejerciendo. Porque era muy simple de entender lo que estaba escrito por ellos mismos. Que ningún proceso puede ser continuado si el proceso no ha sido iniciado. Y el proceso fue iniciado por el movimiento Ponte Pilas 30S el 4 de marzo del año en curso. Efectivamente, el movimiento Ponte Pilas 30S ya está calificado no solamente para la consulta y el referéndum, sino también para la recolección de firmas con miras a las próximas elecciones generales del año 2013. Pero volviendo al problema de la consulta, porque nosotros hemos estado activamente en conjunción con otros movimientos políticos y también independientemente, porque el día viernes nosotros hicimos el lanzamiento del no en la capital de la República. Y exhortamos a los ciudadanos ecuatorianos a decir 10 veces no a esta consulta popular y referéndum por ser ilegal, por ser ilegítima, inconstitucional, porque fue declarada por una corte constitucional espuria, ilegítima, ilegal, autonominada, rodeada de corrupción, cuyos miembros no tienen sangre en la cara para retirarse a sus casas. Porque esta Corte Constitucional es de bolsillo del presidente de la República y no de los ciudadanos ecuatorianos. Por eso hay que decirle no a toda esta pérdida de tiempo, a toda esta quemadura de tiempo. Porque el presidente de la República lo que más sabe es quemar tiempo. Porque él, como lo he dicho anteriormente, no tiene experiencia porque no ha manejado ni una tienda de abarrotes. Lo que tiene experiencia suficiente durante 4 años es en quemar tiempo, en crear incertidumbre, en crear caos a propósito, porque es partidario de la destrucción creativa. Porque él crea el caos que produce la delincuencia y luego quiere aparecer como salvador de la patria, como el único que puede solucionar los problemas que él mismo causa. Porque este presidente no tiene credibilidad o no debe tenerla. Hay gente que le cree porque utiliza los recursos del Estado para hacerse propaganda, con una propaganda engañosa, mentirosa, falsa, engañando al humilde ciudadano ecuatoriano, con una falsa retórica de falso patriotismo. Y estamos viendo que comete error tras error, exabrupto tras exabrupto, altos y bajos. El presidente de la República recientemente se envalentonó con Estados Unidos por gusto, sin necesidad. Sin necesidad para el ciudadano ecuatoriano, para el pueblo ecuatoriano, para la nación ecuatoriana. Pero seguramente para necesidad de él, solamente de él, porque él solamente se está fijando en cómo van las encuestas. Y si van cayendo, entonces él se inventa algo, un show, para poder subir en las encuestas, para que suba la popularidad aprovechándose de la ingenuidad, de la candidez del ciudadano ecuatoriano, que le han metido en la cabeza que está bien odiar a otros países, odiar a otros gobiernos, cuando esto no nos trae ninguna buena consecuencia, porque nosotros no somos soberanos, porque el presidente de la República habla de soberanía, pero solamente son soberanos aquellos países que son económicamente independientes. Y nosotros no lo somos, porque este gobierno y este presidente de la República no producen. No producen nada más que campañas electorales que están favoreciendo a los señores que tienen esas compañías de publicidad y que están en el gobierno. Porque a los otros, a los independientes, los tienen humillados, los tienen sentenciados, los tienen acorralados, los tienen amilanados. Los quieren callar, pero nosotros no callaremos, nunca callaremos, nunca podremos callar ante una tiranía. Si el presidente de la República quiere ser dictador, que lo diga, pero que nosotros no nos haga cómplices con esta consulta popular y referéndum, que lo que está haciendo es avalizar el quebrantamiento de la ley de parte del presidente de la República. ¿Qué ha dicho? Que quiere meter las manos en la justicia para bien del país. No va a decir lo contrario, elemental. No va a decir que quiere meter las manos en la justicia para el mal del Ecuador, porque nadie se lo va a aceptar. Tiene que engañar, obviamente. Y nosotros no podemos aceptar ese engaño, porque el presidente de la República que dice, crean en mí, nosotros tenemos que decirle, no podemos creer en un presidente de la República inestable, en un presidente de la República que sale corriendo detrás de una persona que le hace una mala seña, que insulta a una mujer que le hace preguntas siendo periodista, la llama gorda horrorosa, a otra señora en la calle le dice vieja pelucona, a otro le dice tienes un zapato en la cabeza, a otro le dice tantas groserías. Como estúpidos, como tú. Algo así le dijo a un emigrante en España. Ese tipo de presidente no necesitamos en Ecuador, menos aún podemos confiar en él. No podemos confiar en él cuando dice, crean en mí, porque soy economista. Y utiliza el título de economista para hacer creer a ciudadanos ingenuos de que él tiene la razón cuando no la tiene. Y se lo he demostrado aquí muchas veces, de que el presidente es mentiroso. Porque no dice toda la verdad. Y es sinvergüenza, porque defiende lo indefendible. Lo he dicho en algunas ocasiones, en múltiples ocasiones, y lo he explicado bien. Porque el presidente no diversifica los mercados. Porque tiene todas las inversiones en un solo mercado, el mercado ecuatoriano, y llama a la soberanía y llama al patriotismo. Falso patriotismo, porque ser patriota es preocuparse por sus ciudadanos. Es preocuparse por los más vulnerables de la sociedad. Es preocuparse por los ancianos, por los niños, por las viudas. Y él no lo hace. Él engaña a la nación como engañó el notario Cabrera. Y él engaña a la nación como engañaron los banqueros corruptos. Él está en esa liga de engañadores. Él está en esa liga de falsos patriotas. Él está en esa liga que han causado daño al Ecuador, sino que todavía no se lo ve en el caso del presidente de la República. Pero así también no se lo veía por mucho tiempo en el caso del notario Cabrera. Solo se notó cuando su pirámide se derrumbó. Y aquí se va a notar cuando el precio del petróleo se derrumbe. Por ahora, con precios del petróleo de más de $100 por barril, el presidente todavía puede seguir engañándolos. Pero él no ahorra en el tiempo de las vacas gordas. Él quiere ahorrar en el tiempo de las vacas flacas. El 30 de septiembre no podemos olvidar. Y no podemos olvidar que esta consulta popular y referéndum son una cortina de humo para que ustedes olviden el 30 de septiembre, señores. Ya salió en libertad uno de los acusados. Fidel Araujo, uno de los principales acusados, salió en libertad porque no tienen pruebas contundentes para mantenerlo más tiempo en prisión. Y cuando alguien sale en libertad porque ha sido acusado falsamente, esa persona tiene el derecho de enjuiciar al Estado y al presidente de la República. En el caso del presidente de la República es el problema de él, pero en el caso del Estado es el Estado ecuatoriano quien tiene que pagar por la negligencia del presidente. Eso significa que la negligencia del presidente de la República le cuesta al bolsillo de cada uno de los ciudadanos ecuatorianos. Este presidente y su gobierno no es diferente de los gobiernos corruptos del pasado. Este gobierno sigue siendo la continuación de la corrupción de otros gobiernos. El presidente de la República ha protegido a aquellos que están señalados con altos indicios de corrupción, cuando debería ser imparcial con ellos, cuando debería dejar que la justicia se encargue de ellos, se encargue de investigar y se encargue de condenar o se encargue de absolver a estos ciudadanos. El presidente de la República debe ser como un padre responsable y no como un irresponsable cualquiera. Y un padre responsable solamente puede ofrecer lo que puede dar, pero no debe ofrecer engañando a sus hijos. Y señores, quiero hacerles reflexionar a ustedes. Ustedes habrán escuchado de la batalla de Troya. Esta batalla de Troya tiene un gran significado en la evolución del ser humano. Porque durante esta batalla el ser humano cambió. Porque antes de la batalla de Troya, antes del caballo de Troya, los ejércitos rivales respetaban el honor. Pero cuando los griegos hicieron una ofrenda a los troyanos y le entregaron un caballo y que lo aceptaron los troyanos como una ofrenda, fue un engaño. Entonces ya no hubo más el honor entre los combatientes. Se acabó el honor ese día y empezó la viveza. Por eso ganaron los griegos. Y hay un dicho: no creas al griego que te trae regalos. Señores, eso se traduce a nuestro medio. No creas en el presidente que te trae regalos. No creas en el presidente que te trae regalos. Porque no hay almuerzo gratis. Y no hay almuerzo gratis ni regalo gratis desde el tiempo de los griegos y los troyanos. Allí se acabó. Hace muchos miles de años. Señores ecuatorianos, despierten, sacúdanse, porque no hay regalo gratis, no hay almuerzo gratis. El honor entre los combatientes terminó hace miles de años con la batalla de Troya. Así que no crean en griegos que traen regalos y no crean en el presidente que les regala de su propio bolsillo. Porque este presidente ha demostrado ser desleal. Ha sido desleal con sus aliados. Entonces, ¿cómo pueden ustedes confiar en una persona desleal? ¿Cómo pueden confiar en aquel que puede traicionar a sus amigos? Así mismo los traicionará a ustedes, señores. Les estará dando bonos, les estará dando regalos, les estará dando ovejas, pero no es gratis. Quiere su voto y quiere su voto para tomarse todos los poderes. Señores, yo a ustedes nunca he venido con la mentira. Yo siempre he venido donde ustedes con la verdad. Y por eso, porque vengo con la verdad y sin acólitos, no como hace el presidente de la República, que necesita acólitos en la mentira, como el cajetón de Tuco, por ejemplo, en el caso de Elías. Yo he venido con la verdad, señores, siempre. Y por eso el presidente no refuta, porque no hay nada que refutar. No le crean a aquel presidente que les da regalos, porque no hay regalo gratis. Menos aún cuando viene del bolsillo de ustedes mismos. Este es el presidente que cuando era candidato en el año 2006 criticaba la chequera privada del otro candidato. Y ahora él utiliza la chequera pública de una manera desvergonzada, porque él es mentiroso y sinvergüenza, porque es desleal, porque él es eufórico, se abre la camisa, se afloja la corbata incita a la violencia. Mátenme si tienen valor. Ese es el presidente que tenemos. Presidente amigo de los Gaddafis de este mundo. Amigo de Ahmed Ahmadinejad de Irán. Amigo de los Castros. Amigo de los tiranos del planeta. Amigo del eje del mal. No podemos creer en un presidente de la República que se lava la cara con el buen prestigio del Colegio San José Lasalle, colegio de religiosos, mientras que por otro lado dice que los representantes de la iglesia dicen mentiras. Estas son contradicciones del presidente. Y me da vergüenza que en la revista Vanguardia él aparece como Moisés, con el decálogo y además con un sello del Colegio San José Lasalle, porque con ese sello él ha querido lavarse la cara. Pero no le podemos permitir que él siga haciendo esto. Porque no sirve de nada que usted, presidente, esté condecorando a profesores del Colegio San José. Cuando usted nunca ha sido ejemplo en ese colegio. Nunca fue ejemplo en el Colegio San José. Basta de usar el buen prestigio del Colegio San José. En donde usted, señor presidente, sabe perfectamente bien que no fue ejemplo. No ha sido ejemplo usted en la universidad como profesor, ni ha sido ejemplo usted como presidente de la República. Y lo exhorto a que administre la nación con el ejemplo. Lo exhorto a que, en lugar de fomentar la desunión entre ecuatorianos, la lucha de clases entre los ecuatorianos, el odio y el resentimiento entre ecuatorianos, lo exhorto a que gobierne con armonía, porque solo con armonía progresan los países. Porque en los países donde hay armonía, hay desarrollo. Porque en los países donde hay armonía, hay trabajo productivo. Porque en los países donde hay armonía, hay amor entre los ciudadanos. Cuando hay amor, hay progreso. Cuando hay odio, hay destrucción. Y usted es partidario de la destrucción creativa, que significa crear caos a propósito para que no haya inversión en el país. Y el mismo hecho que usted nos lleva a una pelea con Estados Unidos significa que no le importa al pueblo ecuatoriano. A usted solamente le importa mantenerse en el poder, con todos los poderes, para someter al ciudadano ecuatoriano. Y no se lo podemos permitir. Porque nosotros amamos la libertad, porque los demócratas amamos la libertad, porque los demócratas no podemos callarnos ante la tiranía, porque los demócratas tenemos que alertar a la nación cuando hay el peligro de que alguien nos coarte nuestras libertades. Jóvenes ecuatorianos, no se dejen impresionar con el falso patriotismo de este presidente falso, mentiroso y sinvergüenza, desleal, que utiliza el buen nombre del Colegio San José Lasalle, donde estudiamos, pero donde él no fue ejemplo. Señores, yo fui ejemplo en el Colegio San José. Y que se enfrente conmigo, que se enfrente. Y no lo hace porque no tiene valor. Presidente, enfréntate conmigo si tienes valor. Pero no lo tienes. No tienes ese valor. Solamente engañas a la nación diciéndole: crean en mí. Yo les digo a ustedes: crean en mí, señores. Porque jamás les he mentido, porque jamás he venido con acólitos, porque la verdad no necesita acólitos. La mentira necesita de acólitos. Mujeres ecuatorianas, madres de familia, ¿cómo es posible que ustedes se dejen insultar? ¿Cómo es posible que ustedes sigan creyendo en un presidente de la República que insulta a la mujer ecuatoriana? Que tiene un doble discurso, porque por un lado hay una propaganda que el machismo es violencia y él demuestra su machismo insultando a la mujer ecuatoriana. Ancianos del Ecuador, pensionistas, ustedes que fueron despreciados por este presidente, porque ya a los 70 años lo despidieron, como que si a los 70 años ya hay una sentencia de muerte para ustedes, porque ya no sirven para nada, según lo que se ha demostrado con este gobierno. No pueden ustedes ir con el presidente de la República. No pueden seguir con la tesis de él. Ustedes solamente pueden decir no. 10 veces no a la consulta popular, al referéndum ilegal, ilegítimo, inconstitucional, a la Corte Constitucional espuria, al presidente de la República falso, mentiroso y sinvergüenza. Díganle no a la tiranía, no a la falta de libertad, no a la corrupción, no a la delincuencia. Esta delincuencia que ha crecido en este gobierno porque este presidente de la República los protege. Protege a los delincuentes cuando a los ciudadanos decentes nos dice que nos dejemos robar. Señores ecuatorianos, es sumamente importante que ustedes se den cuenta que el 7 de mayo es una fecha de vital importancia para el futuro del país. Es de vital importancia porque tendremos desde entonces o un país libre o un país sometido a la voluntad de un presidente inestable, de un presidente que ha demostrado que no le importa nada más que su permanencia en el poder. Y porque esta consulta popular y referéndum son una cortina de humo para que ustedes olviden el 30 de septiembre, para que ustedes olviden los 700 millones de dólares en contratos del hermano con el gobierno, el hermano del presidente con el gobierno, para que ustedes olviden todos los actos de corrupción que rodean a este gobierno, para que ustedes olviden que la delincuencia ha crecido y para que ustedes no se den cuenta que el país, a pesar de que tiene los más altos precios del petróleo de toda nuestra historia, seguimos empobrecidos, seguimos llenos de delincuencia y nadie quiere invertir en nuestro país porque declaramos persona no grata al embajador del país que tiene el mayor porcentaje de comercio con el Ecuador. Es como que si ustedes, señores, que tienen una tienda en la esquina, se peleen con aquel cliente que les compra la mayor parte de sus productos. Eso no es ser inteligente. Si lo hicieron de una manera eufórica, lo hicieron mal. Y si lo hicieron de una manera premeditada para que el presidente suba en su popularidad con un falso patriotismo, es perverso. Bien, señores, mediten durante toda la semana su voto. Mediten en lo que yo les he dicho. No crean a falsos profetas del socialismo. No crean las palabras bonitas repetidas mil veces, aunque sean mentiras, de un presidente falso patriota, falso socialista, que ha utilizado el nombre del colegio donde estudió, a pesar de que él es desleal con las instituciones en donde él se educó. Es desleal con la Iglesia Católica, es desleal con los indígenas, es desleal con los que lo ayudaron del MPD, los izquierdistas infantiles, ecologistas infantiles, con los maestros, con los estudiantes. Es desleal con el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias. Buenas noches. Carlos Sañay se despide de ustedes. Dios los bendiga. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20 horas 30 minutos. Desenlace Dominical.